Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera. Y hoy comenzamos con un éxito de 1997 en la FM Plus 93.9. por Presuntos Implicados, una canción de su disco 7, el tema Todas las Flores. Nos vamos ahora con algo de 1980, número 1 en los Hot 100 de Billboard, por Diana Ross, una canción de su álbum Diana, producción y composición de Nile Rodgers y Bernard Edwards de la banda Chic. Esto que se llama así, Upside Down. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a U2 con un tema de su disco All That You Can Leave Behind del año 2000. Están oyendo la FM Plus 93.9 y la canción que estaba sonando es Beautiful Day. Nos vamos ahora con algo de 1975, uno de los grandes clásicos de Earth, Wind & Fire, junto con After the Love Has Gone, September, Boogie Wonderland, Shining Star, Fantasy, Let's Groove, su versión de Got to Get You Into My Life de los Beatles. Esto se llama así, del disco Gratitude, la canción Sing a Song. Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM Plus. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Santana con una canción de su disco Shaman del año 2002, el tema The Game of Love. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con música. El turno es para un éxito de 1991-1992 por un dúo inglés, Right Said Fred. Esto se llama I'm Too Sexy. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me. Oh, too sexy for my love, love's going to leave me. And I'm too sexy for this song. Un clásico de una banda icónica, a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Me acompañan en sonido Jesús Echeverry, en la producción Orlando Rivera, y están oyendo la FM Plus 93.9. Vamos ahora a continuar con una banda legendaria, famosa por temas como Call Me o Heart of Glass. Me refiero a la banda de Debbie Harry, la banda Blondie, y ellos llegan ahora con una canción de su disco de 1980, el disco Auto American, y esto se llama así, Rapture. Un éxito del año 2006 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, por una cantante inglesa, Corinne Bailey-Rae, la canción Put Your Records On. Vamos ahora a continuar con otras dos leyendas de Inglaterra, Sir Elton John y Kiki Dee, con una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard en 1976 y también en el Reino Unido. Fue de hecho el primer número uno que tuvo Sir Elton John en el Reino Unido. Y no volvería a tener un número uno en el Reino Unido, sino hasta muchos años después con la canción Sacrifice. Esta fue la primera que logró llegar a ese puesto. Por Elton John y Kiki Dee, aquí está Don't Go Breaking My Heart. Don't